Probablemente en cada ciudad de los países latinoamericanos haya algunas casas abandonadas. Muchas de estas es posible que sean herencia colonial, casas que por el tiempo y el costo de darle su mantenimiento estén abandonadas. Sin embargo, y le aseguro que también hay casas que son relativamente nuevas, o por lo menos que estarían dentro de su tiempo de vida útil. Y sin embargo han quedado abandonadas porque algún suceso las ha marcado, porque algo ha ocurrido ahí, alguna cosa terrible, que llevó a sus dueños a abandonar aquella propiedad, a salir de allí y nunca volver. Con el paso del tiempo, estas casas se vuelven leyendas, se llenan de historias acerca de lo que pudo o pudo no haber ocurrido ahí. Sin embargo, algunas de estas historias no solamente son reales, sino aterradoras, y tienen que ver con una mezcla entre lo natural y lo sobrenatural. Acompáñame. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Cuando un arquitecto diseña una casa, se esmera en darle ciertos toques, su identidad, un cierto orden que sea atractivo para un cliente, que cubra las necesidades, que sea vistoso, llamativo, pero grato. Se escogen los materiales dentro de un cierto presupuesto, no los más baratos, no, sino aquellos que corresponden a este bien, que sean gratos para quien lo va a ocupar y que le den un buen servicio. Por lo menos una persona dedicada a esto y con integridad es lo que busca. Un equilibrio entre la calidad de los bienes que está construyendo y el costo que puede pagar una persona. El hecho, y algo que es invariable, es que uno como constructor puede meter todo lo que quiera, pensar todo lo que quiera, esperar todo lo que quiera de ese inmueble, pero la realidad es que nunca sabremos a ciencia cierta para qué fue ocupado. Y es ahí donde comienza esta historia. Déjeme que lo lleve atrás en el tiempo. Más o menos 1992 o 1993. Una familia busca casa. No le voy a decir exactamente la ubicación, solamente le diré que es al norte del Estado de México, hacia la zona conocida como Arboledas, Atizapán. Es una zona que en aquel momento estaba teniendo un cierto auge. Hay vivienda muy cara en este lugar. Y un poco más allá hay un club de golf con hermosas residencias. Sin embargo, hacia la parte perimetral hay viviendas de buen nivel. Viviendas que para aquel entonces eran caras. Y es una zona buena. Está bien comunicada y todo aquello. Punto y aparte. Una familia ha estado buscando casa ya durante un buen rato. Se trata de papá, mamá, hija, dos hijos y el abuelo. Son la señora Mari, Rogelio, el esposo, dos muchachos más o menos de unos 17 o 18 años, uno de ellos es Roger, y la niña es la pequeña, 15 años más o menos, Lili. El abuelo no es un anciano, es un hombre fuerte, es un hombre de negocios. Vive con la familia porque la abuela falleció algún tiempo atrás y no le gusta estar solo, así que vino a vivir con su hija, Mari. Es una persona, ¿cómo decirlo? Correcta. Un hombre fuerte, en plenitud y correcto. Trabaja fuerte, se mantiene y ayuda a sus demás hijos. Así que cuando Mari le externa la idea de que necesitan una casa más grande, está totalmente de acuerdo. El lugar donde viven, muy hacia la zona central de la Ciudad de México, no es apropiado y mucho menos para Lili. Lili va a ir a estudiar y cerca de aquel rumbo hay una preparatoria muy afamada y luego está una universidad mucho más afamada. El abuelo no tiene ojos para otra persona que no sea Lili. Es su consentida. Le prometió que si sale con buenas calificaciones, él le va a pagar la escuela donde ella quiera. Así que comienzan a buscar casas. Van de un lugar a otro y encuentran aquellas que son todas iguales, casas totalmente de línea. No es algo que les atraiga. Además, necesitan que tenga un espacio amplio y un lugar en donde pueda tener su área personal el abuelo, que no sea un arrimado, sino su propio espacio. Así que van pasando de una casa a otra, de pronto llegan a una casa tan gigantesca que no tiene sentido tampoco. Eso era ridículo. Y así es como las semanas van pasando hasta que finalmente la chica que les atiende en la inmobiliaria, la agente de bienes raíces, les comenta que le acaba de llegar una propiedad que quizá les interese. El precio está muy dentro de lo razonable y es una buena zona. ¿Por qué no? Hay que ir a verla. Así es que para el sábado siguiente acuerdan un horario y llegan allá. Y casualmente, la propiedad está cerca de aquella prestigiosa preparatoria y de aquella prestigiosa universidad que es una de las más caras del país. Cuando llegan al lugar, Lili está fascinada porque ahora que cambie de la secundaria a la preparatoria, podrá ir a esa preparatoria y luego a esa universidad, y el abuelo le dice que sí, que de su cuenta corre que irá allá. Así que bueno, después de dar unas pocas vueltas por aquí y por allá para ubicarse, ver más o menos cómo está esto, los chicos grandes ya también van a ir a la universidad, estos quizá van a ir uno acá, otro allá, se puede ir, finalmente llegan a la casa. Y sí, sí es una casa grande. Desde afuera se nota. Apenas asomarse a la reja se puede ver hacia atrás, que hay una cochera abierta como para unos 4 autos. Además de esto, hacia atrás se observa un pasillo y un enorme jardín. La casa está bonita, está bien pintadita y está arreglada. No es nueva, pero tampoco es una casa vieja. Es una casa construida probablemente en el 88, 89. No es tan vieja. Ya los materiales, por ejemplo, de la cancelería son modernos. Cuando llega la chica, la agente inmobiliario abre la puerta y cruzan allá. Inmediatamente cada quien quiere ver algo diferente, pero el abuelo siempre es el que se centra y dice, comencemos por lo primero. Veamos el jardín. Y allá van todos al jardín y resulta que el jardín es enorme. ¡Enorme! Está descuidado, eso sí. Está todo seco, feo. No hay plantas vivas, incluso en las paredes. En algún momento hubo hiedra, de esa que se pega a las paredes y ahora está todo seco, todo muy feo. No observa que haya daños en ningún lado. No se ve fracturadas las paredes, se ve bastante limpia la construcción. Solo que el jardín está muy abandonado. Después regresan y entran por la puerta principal y algo sí le puedo decir. La señora Mari, que en ese momento debe de andar rondando unos 40, 42 años, es una mujer joven, se casaron muy jóvenes. Lo primero que nota es que es una casa oscura. No le hace mucha gracia. Está muy oscuro. Y así se lo dice a Roger, su esposo. Está muy oscuro. Pero las paredes están blancas. Y por otra parte, cuando entran a la cocina, aquello no le agrada para nada. No porque esté mal. La cocina es una cocina integral, bien puesta. Solo que es oscuro todo. Bueno, se puede cambiar eso. Las ventanas de la parte trasera y las del frente son grandes, pero tienen una especie como de película oscura, como un polarizado. Quitando eso seguramente mejora. Y hay algunas paredes por ahí que tampoco están bien pintadas, se ven como sucias. No se preocupe, todo se puede arreglar. Suben las escaleras y arriba el espacio también es muy amplio. Son varias recámaras. Alcanza perfectamente para que el abuelo tenga su propia recámara con su propio baño. Y si tienen un poquito de cuidado, una especie de salita de tele se puede anexar como el estudio del abuelo. Le gusta tener un espacio para sus documentos, sus cosas del trabajo, etc. Y aún así, alcanza perfectamente para que Lili tenga su recámara propia, los chicos tengan la suya y papá y mamá la suya. Y todavía, si usted sube otro piso arriba, hay un área que fue considerada para servicio, pero que perfectamente se podía adaptar para un salón de juegos. Ante tal situación, no hay mucho que discutir. El abuelo pregunta el precio y se sorprende. Aquella chica, la agente inmobiliaria, le informa acerca de las condiciones del trato, el valor, y realmente el precio es bajo. En comparación con otras propiedades por ahí, es bajo. Si bien la casa está descuidada, sí, sí está descuidada. Algunas paredes se ven grises. Aun cuando alguien las intentó pintar de blanco, se ven grises. Está sucia porque obviamente la persona que vivió aquí era descuidada. Hay como manos sucias en diferentes partes. Luego, por ejemplo, las puertas. Algunas puertas están como arañadas. Seguramente la persona que vivía aquí tenía un perro y no lo cuidaba. El animalito nervioso encerrado en una habitación habría rasguñado las puertas. Se observa esto. Los muebles de baño también son poco agradables. Rápidamente el abuelo saca una libreta y comienza a anotar. Y quedan con la chica de confirmar unos días después. Bien, muchas gracias, con permiso, con permiso. Y comienzan a cotizar. El abuelo siempre ha tenido su albañil, don Pedro. Es un señor también más o menos de la edad del abuelo, y los hijos le ayudan. Así que lo hace venir y se ponen de acuerdo y platican y hacen cálculos. Aún con todas las reparaciones, la pintura, el arreglo del jardín, el cambio de muebles de baño y hasta con una cocina nueva, la casa sigue siendo económica, en comparación con otras propiedades que había por ahí. Don Roberto, el albañil, lleva también al carpintero, que es el Pechugas, un amigo suyo de toda la vida y que también ha trabajado para el abuelo en muchas ocasiones. Así que, después de analizar las conveniencias, el hecho de que Lili, la nieta, puede perfectamente manejar desde la casa hacia su escuela. Es muy cerca y es una buena oportunidad para que se libere un poco y aprenda a ser independiente. Los chicos para ir a sus universidades también pueden ir sin mayor problema y el abuelo tiene un espacio enorme porque su negocio lo hace en casa. Es un hombre que lleva contabilidades de empresas y de personas y le va muy bien. Es un hombre bastante acaudalado, seamos realistas. Así es que le dice a Mari, su hija, cómprala. A ella no le pareció tan espectacular, pero ciertamente el jardín se puede hacer algo maravilloso. Salvo que esa oscuridad rara no le gustó. Bueno, como sea, llega el momento en el que hacen el trato. Van a la notaría. En este sitio, en las notarías, es en donde se reúnen los compradores con los vendedores para formalizar la operación, hacer los pagos, firmar la cesión de derechos, todo lo que corresponda. Cuando llegan allá, el vendedor es un hombre mayor. Es un hombre menudito, bastante mayor. Cuando saluda cortésmente, además un hombre muy puntual que llega exactamente a la hora. Después de presentarse, saludar cortésmente, preguntar quiénes son los compradores, informa que él es el apoderado. No es el propietario. Simplemente es la persona que legalmente va a vender la casa. Está bien, no hay problema. El notario afirma que los documentos están todos en orden, que este señor acreditó la posibilidad de venderla, etc. Bien. Intentan hacerle la plática. Pero este señor, que en apariencia se ve frágil, es un hombre ya mayor, pequeño, enjuto. No es muy parlanchín. Cuando le preguntan si la casa era de él, responde que no. La casa era de su hija y su yerno. Pero ante las preguntas hay respuestas muy vagas. Por ejemplo, su hija ya no va a ocupar la propiedad. ¿Por qué le están vendiendo? A la de tantas responde, porque mi hija está muerta. Y mi yerno también. Fallecieron tiempo atrás. Poco antes de haber terminado la construcción, fallecieron. Yo me he hecho cargo de todo. A partir de aquella fecha, la casa ha sido arrendada a diferentes personas, pero ya no tengo deseos de seguir con ello, arrendándola y los problemas que conlleva. Hay un escalofrío, por supuesto. La señora Mari no es una persona miedosa, ni que crea en fantasmas, ni nada de estas tonterías de las que hablo yo. Pero no puede evitar sentir una sensación rara. Va a comprar la casa de una mujer que, como ella, tenía un marido, tenía una vida y ahora ya no. No puede evitarlo y se le escapa preguntar cómo murieron. A lo que aquel hombre responde tranquilamente, no, no murieron en la casa. Fallecieron en un accidente de tránsito en un viaje. Por lo menos un alivio, ¿no? No murieron dentro de la casa, ya era ventaja. Pero a partir de ese momento, la sensación de Mary se vuelve peor todavía. Con razón sentía tan oscura la casa. Esa casa no había tenido una dama que la quisiera. O un varón. El hecho es que, conforme pasan los minutos y en lo que llegan los documentos o no llegan y todo aquello, la única pregunta que les hace aquel caballero, aquel hombre mayor, es clara y contundente. ¿Tienen niños? A lo que Rogelio, el papá, responde, no, realmente no, ya son gente grande. La más pequeña tiene 15 años y luego 18 y 19, no son pequeños ya. Ah, está muy bien. ¿Por qué lo pregunta? No, nada más por curiosidad. Una familia bonita. Son una familia muy bonita, les felicito. Acto seguido proceden con las firmas y cada quien a lo suyo. En ese mismo momento, la chica de la agencia inmobiliaria entrega las llaves y se van. Unos días después, no ha pasado más allá de una semana o semana y media, cuando el abuelo llega con su albañil de toda la vida, don Roberto, y trae consigo un par de muchachos. De acuerdo con las instrucciones de Mary, su hija, esta pared va de este color, esta otra va de este color. Aquí, por favor, me tallan esto, me limpian esto, muchachos, hay que quitar todo el pasto. Y van caminando y va dando instrucciones. Don Roberto se acuerda de todo, es un hombre que ha trabajado mucho esto, así es que sabe. Me limpian esto de aquí y allá, y mira, por favor, Roberto, tírame estos muebles de baño, no te los vayas a querer llevar, rómpelos, échalos al escombro, están muy feos, mira qué cosa tan fea. No sé qué les habrán echado, pero ve cómo se hicieron. Y efectivamente, el inodoro, la parte que es pulida, que es brillante, está como carcomido, una cosa muy fea. Todo esto tíralo, quítame los azulejos, quítame, límpiame todo. Mira, Roberto, vamos para arriba, y van para allá, y van para acá. Total que terminan y ya, todos de acuerdo. El abuelo entrega dinero a don Roberto para que empiece los trabajos. Y empiezan los trabajos. Al mismo tiempo que estaban ahí, ya don Roberto se había puesto de acuerdo, había mandado traer un par de chamacos más. Mañana te traes con la camioneta las escaleras y todo el mundo a trabajar. Y hasta ahí, todo va muy bien. Dos días después de haber iniciado los trabajos, Roberto está muerto. De pronto, mientras estaban lijando unas paredes y había dos muchachos con él trabajando, Roberto subió hasta arriba, al último nivel, para trabajar él esa área. Cuando de pronto baja las escaleras, trastabillando un poco, como a punto del desmayo, sigue avanzando. Uno de sus ayudantes, un pintor, un muchacho joven que estaba por ahí, lo vio con el rostro blanco, completamente lívido, con una expresión rarísima, caminando con dificultad y tambaleándose. Aquel muchacho corrió a alcanzarlo. Pero antes de que lo pudiera sostener, Roberto había caído. Apenas cruzar la puerta de la casa, ni siquiera llegar a la calle, a la banqueta, cayó, desmayado. Lo subieron al automóvil, lo llevaron al médico. Ya no llegó con vida. Había fallecido ahí. Aparentemente un infarto o algo similar. El hecho es que había sido fulminante. Aquello era muy triste, por supuesto. Roberto era una persona sana, fuerte, no había tenido ningún problema, no era diabético, no era fumador, era un hombre de trabajo. El otro muchacho aseguraba que su expresión en el rostro era horrible. ¿Y cómo no va a ser horrible si te está dando un infarto? El abuelo no creía en esas tonterías, así es que manda a traer otra persona. El nuevo trabajador hace sus cálculos, hace su presupuesto y comienza a trabajar. Pero pocos días después, enferma. Y enferma repentinamente, de una forma rara. Eran tres o cuatro trabajadores que habían comenzado a tallar paredes, a limpiar, a todo esto, lo que no había podido hacer Roberto. Cuando el jefe de ellos se enferma, repentinamente, cuando el abuelo va a verlo y le pregunta qué pasó, aquel hombre no le quiere decir nada, simplemente le dice que no pueden trabajar, que lo lamenta mucho y que no pueden trabajar y que no pueden trabajar. Y tres o cuatro días después el tipo está inconsciente, como si se hubiera intoxicado con algo terrible. Al abuelo le da miedo. Piensa que quizá la pintura, alguna sustancia tóxica, algo podía haber habido ahí. Pero los demás muchachos están bien. alguien les recomienda un arquitecto. El arquitecto era un hombre joven, muy activo, muy dinámico, con muchas buenas ideas, y en cuanto entran en contacto, al abuelo le encanta la idea de este muchacho tan activo y con tan buenas ideas. Rápidamente toma una pluma, le hace un dibujo de cómo se le ocurre, recorre en la casa, le dice que hay que cambiar aquí, que hay que quitar esto, le informa cómo va a arreglar aquello de la salita de tele para que se adapte y tenga una puerta y otra acá, vamos a quitar esto, vamos a quitar lo otro, y le alcanza bien. Aun cuando es algo más caro que lo que planeaba hacer con Roberto, le alcanza bien. Después el hombre aquel, el arquitecto, viene y le enseña unas fotos de unas plantas preciosas a la señora Mari. Lirios persas, vamos a poner aquí lirios persas. Allá, vamos a poner un framboyán en esa esquina para que ilumine un poco de color. Vamos a meter color por acá con estas otras plantitas. Y vamos a meter un pasto cuernavaca precioso por aquí. De esta forma, quitamos, metemos lama. Después camina para acá y es un hombre joven, así es que rápidamente los convence. Y comienza a trabajar, pero de hecho es un gran arquitecto. Si bien en ese momento era muy joven, era una persona que tenía toda una familia atrás de arquitectos, albañiles, pintores, así que llega un ejército de gente. Y en muy pocos días, la casa cambia por completo. Ha tenido que cambiar algunos vidrios que estaban ya demasiado oscurecidos. Por alguna razón, quizá de mala calidad, piensa él, los vidrios se habían opacado. No es que les hubieran puesto alguna película o algo, simplemente estaban opacos. Quita todo eso. Cambia los azulejos, cambia muebles de baño, puertas, les cambia lienzos. El hecho es que cuando un par de meses después llega Mari, la casa está increíble. El jardín es una delicia, justamente como ella lo quería. El muchacho interpretó exactamente cada cosa que ella quería. Arriba, la sala de juegos está encantadora, le ha cambiado el piso. Le puso un piso especial y todo va muy bien. A él no le preocupa nada. Cuando le cuentan que don Roberto se enfermó y murió y que el otro señor estaba también muy mal, realmente no le presta mucha atención. A él le interesaban los colores, los materiales, todo está muy bien. Llega la mudanza. Y comienzan a ocupar la casa. Es a principios de diciembre. Debe de ser 1992 o 93. Y se percatan de un detalle. La casa es extraordinariamente fría. Fría, horriblemente fría. A pesar de que por las ventanas entra el sol y la orientación se antoja correcta, viene del sureste al suroeste, o sea que en invierno debería de ser cálida. Pero no es así. Es especialmente fría. Tienen que estar en las habitaciones con calefactores eléctricos porque aquello es helado. Sin embargo, la casa es muy bonita. Y es por eso que invitan a la familia a que la cena de Navidad sea en casa. Esta vez van a venir todos los demás hijos del abuelo. Es una invitación general. Si bien Mari no tiene niños pequeños, en la familia sí hay niños pequeños, algunos de 4, otros de 6, de 8, hay unos chiquillos por ahí que son unos pícaros gemelos de 9, es un gentío. Pero la casa tiene espacio para celebrar en grande. Al frente, en las 4 cocheras, van a habilitar algo desde un balcón para que haya una piñata y los niños puedan divertirse de lo lindo. Por supuesto, el abuelo invita a toda la familia. Llegan allá. Todo el mundo trae cosas ricas para cenar. En México la cena de Navidad puede ser muy variada y muy sabrosa. Alguien trajo pavo, alguien trajo romeritos, que son unas hierbitas que se preparan con mole, y tortitas de camarón salado seco que son deliciosas. Alguien trajo pescado seco en bacalao, noruego de ese que es muy fino. Alguien trajo... El hecho es que se llena todo aquello de gente y es encantador. Están platicando unas personas en la sala, está ahí una cuñada, otra cuñada, todo el mundo está ahí, cuando de pronto una de estas cuñadas mira hacia Mari y le pregunta, oye, hay una persona afuera. Mari le dice, ¿falta alguien de llegar? ¿Habrá llegado alguien? Hay una persona ahí, mira, por la ventana se ve. Otra de las cuñadas le dice, sí, yo también vi que hay alguien afuera. Mari va y abre la puerta, quizá llegó tarde algún familiar, pero ya estaban todos los que iban a venir. Y no hay nadie. Cuando regrese le dice, ¿dónde lo viste? Parado afuera de la ventana. ¡Ay! ¿Cómo era? Era un tipo muy alto, vestido con algo grueso, como negro. No pude ver mucho. La otra señora le dice, ay, yo también vi algo así. Bueno, pero está todo cerrado. Obviamente la casa tiene una reja exterior, tiene protecciones, así es que difícilmente alguien se iba a meter. Bueno, quizá fue un reflejo. Siguen platicando con aquello, jajaja, jijiji. Y entonces llega la hora de la piñata. Todo el mundo afuera. Y aquella chiquillada de, no sé, 8 o 10 niños, los más grandes de 9, el más pequeñito de 4 años con un palito de escoba para romper la piñata, todo aquello sonrisas, se mueve la piñata de un lado a otro y de pronto los niños comienzan a gritar. Pero no están gritando de alegría. No es el clásico dale, dale, dale, no pierdas el tino, sino que gritan porque hay algo allá. Y cuando los niños comienzan a gritar, gritan de espanto. Y corren a abrazarse de sus mamás y de sus papás, y ya los tienen que meter, ya no pueden romper la piñata. Cuando les preguntan qué pasó, uno de ellos, el más grandecito, asegura que había una persona muy fea en una ventana viéndolos. ¿Cómo era la persona? Una mujer muy fea, con el pelo suelto, feo, una bruja. Válgame Dios, una bruja. Pero también los demás chiquillos aseguran que había una bruja. Ya no se rompió piñata. El abuelo consideró que era inapropiado, así que vació los dulces y las cosas que había adentro y las repartió entre los chiquillos. Además, ya hacía mucho frío. Se fueron cada quien a su casa. Para Mari, aquello no fue agradable. Tenía la idea de que fuera un momento grato para todos. Pero desde que sus cuñadas empezaron con aquello de, ay, mira, hay una sombra aquí, hay un hombre afuera, le pareció que más bien todo eso eran envidias. Y sí, sí eran envidias. Obviamente todo el mundo le tenía envidia porque Mari tenía un esposo que trabajaba y ganaba mucho dinero. Y el abuelo vivía con ellos y el abuelo era un hombre muy bueno y que regalaba muchas cosas y todo el mundo sabía que en esta casa la mitad del valor de la casa la había pagado el abuelo. Así es que aquella otra cuñada que se había casado con uno de sus hermanos estaba celosa, la otra que también era hermana o algo estaba celosa, bueno. Por la noche, mientras están platicando, ella y su esposo, con todo derecho, piensan que a eso se debe y nadie presta atención más aún. Siguen los días pasando y llega el fin de año y esta vez toca el turno de la familia de Roger, del papá. Sus hermanos son unos señores grandotes, gordotes, muy simpáticos, muy risueños, con unas esposas ruidosísimas. Las fueron a traer de alguna parte de la costa de Oaxaca y son un escándalo viviente. A donde llegan arman barullo, bailan, cantan, se ríen, gritan, cuentan chistes, son pícaras y se echan un montón de tequilas además. El caso es que toda aquella gente llega y al abuelo le encanta que vengan porque a todas las conoce y a todos también los conoce y se tratan muy bien. La fiesta transcurre normalmente. Es fin de año, así es que se hace la memoria de la abuela, se citan unas palabras, se recuerda a una de las hijas, esa familia que falleció, etcétera, etcétera, etcétera, y después se sientan a platicar y a reírse. Hasta que de pronto, una de aquellas señoras ruidosas y que se ríe mucho, se queda viendo hacia la escalera, insistentemente. Otra de las mujeres de esa familia, de las cuñadas que eran simpatiquísimas, entre risa y risa vuelve a mirar hacia la escalera. De pronto, el esposo de una de ellas les dice, bueno, ¿y ustedes qué traen? ¿Qué tanto miran para allá? Si quieren conocer la casa, vayan. Somos de confianza, ¿no? Mari, jajaja. Ja. Pero no, no es eso. Una de ellas le contesta, no, no es eso. Nosotras ya conocimos la casa, Mari ya nos la enseñó. Lo que pasa es que, ¿hay alguien allá arriba, Mari? No, no, no, todos estamos por aquí. Los chicos estaban afuera, platicando ahí, contándose cosas. Todos los demás estaban ahí reunidos. ¿Por qué lo preguntas? Porque es que he visto como que alguien se asoma, como que alguien se asoma ahí arriba de la escalera donde cambia el barandal, ahí se ve como que se asoma. Y la otra también dice, sí, yo también lo vi. Hay una persona arriba. Por supuesto, en ese momento Roger se levanta. Y sus hermanos, que son tamaño Jumbo, también van detrás de él. Si alguien se metió a la casa, no se la van a acabar. Oh, sí, no sé cuánto. Uno de ellos es policía. Así que va con fogón. Suben las escaleras, como si fueran intrépidos detectives de película, pero ahí no hay nada. Cuando llegan a la parte de arriba, tampoco hay nada. Todo es silencio. Regresan a la parte de abajo, están platicando, no sé cuánto, cuando ¡pa! Se azota una puerta arriba. ¡Pa! Se azota otra puerta arriba. ¡Pa! Otra puerta. Y de pronto se escuchan tres o cuatro puertas seguidas. ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! Hay un silencio total. Todas las ventanas estaban cerradas. Obviamente la casa es muy fría. ¿Qué rayos había ocurrido? Las cuñadas aquellas ruidosas y festivas se disculpan. Ya mejor nos vamos. Estamos muy cansados, muy contentos, pero ¡pum! Todo el mundo sale. Esta vez Mari está preocupada. ¿Qué rayos fue eso? Por supuesto, Rogelio le dice que es una casa nueva, que no conocen, que seguramente alguien dejó una ventana abierta y eso provocó el problema. Regaña a los chicos, pero los chicos no saben de qué les están hablando. Ellos no abrieron nada y todo el mundo a dormir. Los días siguientes fueron de cierta inquietud. No volvieron a ver aquello de la ventana y ellos realmente no habían visto nada. Escucharon las puertas azotarse. Pero había cosas raras. Por ejemplo, a mitad de la noche se escuchaba como que hubiera un gallo cantando. En el jardín de ellos, un gallo. Se oía el aleteo fuerte y el ruido de un animal. O de pronto, igualmente por la noche, se oían golpecitos. Estos golpecitos se oían en ciertas partes de la casa. Una noche de fiesta, cuando los chicos fueron a una fiesta y regresaron, aquello parecía sonaja porque los golpecitos se oyeron en muchas partes. Eso daba miedo. Pero no tanto miedo. Era algo que no podían explicar. Era algo raro. Quizá la casa se estaba acomodando, los cambios de temperatura. Pero luego comenzaron a pasar estas cosas feas. Por ejemplo, la pintura. Mari había sido cuidadosa de seleccionar unos colores muy bonitos. En una de las habitaciones, en la de Lili, por ejemplo, había hecho una combinación de dos colores, blanco aperladito con rosa. Una cosa encantadora que iba muy bien con la recámara de Lili, que era de tonos rosas. Una alfombra muy linda, de pelo grande, de esas que se usaban en los 90s, de gran pelo, rosa. Todo era una combinación preciosa, pero especialmente la pared del fondo tenía una textura inigualable. Y de pronto, comenzó a ponerse gris. Tal como había pasado cuando llegaron, que todo estaba gris, esa pared se veía gris. Ya no era rosa. Después, en la planta baja, en el área donde estaba un pequeño estudio, una de las paredes había quedado con un color amarillo. Pero no se imagine usted un amarillo pollito. Era un amarillo oro encantador que combinaba perfectamente con las maderas. Y se veía gris. Luego estaba el color aquel que había puesto en la cocina. Cuando cambiaron la cocina, una pared completa le puso un color padrísimo, de un color como azul, que le daba mucha luz y mucha vida, y estaba gris. Pero esto tenía un par de meses de haberse terminado, no era posible. Llaman al arquitecto y cuando llega este joven, apenadísimo, les pide mil disculpas y ofrece hacer cualquier arreglo por su cuenta. No cobra nada y solo pide que le permitan traer gente y hacerlo rápido. Por supuesto que sí. El abuelo es un hombre muy considerado, le dice que sí, que adelante, que a veces estas cosas pasan. Llegan los trabajadores, lijan la superficie, vuelven a aplicar un sellador de alta calidad y traen la mejor pintura del mercado. Les muestra las cubetas nuevas de la mejor pintura del mercado que aplica siguiendo las instrucciones meticulosamente. Queda pintado aquello y se ve muy bien. Seguramente no habrá problemas. Y entonces comienzan los olores. Poco a poco iba reaccionando la casa. A cada cosa que ocurría y que trataban de corregir, algo fallaba. Eso de los olores era muy notorio. Comenzó a oler todo a drenaje. Pero de pronto, los olores a drenaje eran en zonas en las que ni siquiera había drenajes. Una pared del comedor por donde no pasaba ninguna tubería. Junto a ese lugar donde tienen los platos y los adornos, había un olor penetrante a excremento. Hicieron venir al arquitecto, que por supuesto y enseguida trajo trabajadores que destaparon todas las conexiones sanitarias, limpiaron los drenajes y casualmente todo estaba limpio. No había raíces, no había basura, no estaban obstruidas las tuberías. Si usted vaciaba un vaso con agua en uno de los lavamanos de la planta alta, enseguida aparecía en alguno de los registros de conexión y pasaba el chorrito de agua. De todos modos, hicieron limpieza con una bomba, sellaron todo, cambiaron una coladera por aquí, un céspol por allá, pero los olores eran todavía más intensos. También había este otro problema. ¿Usted encendió una luz? Se apagaba el foco. Pero un rato después, ese mismo foco que aparentemente se había arruinado volvía a prender. El arquitecto no había tocado la instalación eléctrica, así es que lo contrataron para que revisara. Revisó todo, no había problema, no había cortos, todo funcionaba perfectamente. Y sin embargo, aún estando ahí de pronto, se apagaba el foco, para después prender otro foco en otra parte. Eran cosas raras, si bien incómodas, no podían ser denominadas como aterradoras, por lo menos en este momento. Hasta que ocurre aquello. Una tarde, cuando el papá llega, no hay nadie en la casa. Los chicos están con la mamá en alguna cosa, el abuelo estaba viendo un cliente, así es que él llega, se quita los zapatos, se pone unas pantuflas y va hacia la sala en donde se sirve de una cantina que han instalado un highball. Lo mueve y va para allá y se sienta cómodamente en un sillón, sube los pies y está descansando de un largo día de trabajo cuando de pronto detrás de él sale una persona caminando. Se le cae el vaso, por supuesto, de la impresión. Sale caminando. Puede ver claramente a esta persona, una mujer, avanzar caminando, pero no es cualquier mujer, es una mujer como encorvada, con el cabello suelto, canoso, sucio. La bruja. La ve caminando detrás de él dentro de la casa. Cuando se levanta para gritar, ¿qué rayos? No hay nada. A mitad del pasillo que une la zona de la cocina, el comedor, la sala, ¡pah! Desaparece aquello. Este hombre se espanta mucho. Cuando llega la familia lo encuentran visiblemente descompuesto sentado afuera en un escalón. Visiblemente descompuesto. Pero no quiere decirles nada, no quiere sugestionar a nadie. Quizás solo se confundió. Así es que les dice que, bueno, estaba muy cansado y solo salió a tomar el aire fresco y punto. El abuelo no le cree, pero tampoco puede decir mucho. Cuando ya todo el mundo está en sus habitaciones, el abuelo lo llama que venga. Se sientan abajo en el estudio y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Vi esto. ¿Estás seguro? Sí. Hay que hacer algo. Como tú quieras, abuelo. Pero sí, sí, me espanté. Bueno, voy a llamar a un cura. Si te lo parece bien, voy a bendecir la casa, porque ya son muchas chucherías como para que no nos quedemos así. Total, voy a ir a buscar al amigo. ¿Te acuerdas? Al cura fulano. Hombre, sí, sí, el de allá arriba. Sí, ese lo voy a traer. Ya ves que es buen cura. Sí, ese es un buen hombre. Voy a llamarlo y a ver si puede venir la semana que entra. Sí, abuelo, muchas gracias. La vida sigue. Todo el mundo tiene trabajos y cosas que hacer. Y a veces, papá y mamá, Mary y Roger, se van muy temprano. Porque tienen que ir al centro y son 2 horas de recorrido. El abuelo a veces también se va con ellos muy temprano porque va con ellos a diferentes asuntos. Y ese lunes en particular, todo el mundo se fue muy temprano excepto Lily. Lily entraba a las 8. Así que los hermanos que iban a la universidad y entraban a las 7 se fueron muy temprano. El abuelo y los papás se fueron antes de las 7. Lily se quedó sola. Grave error. Cuando se levanta, entra al baño para tomar una ducha e irse a la escuela, que está muy cerca. Mientras está en la ducha, siente una incomodidad extraña. Ella lo describió en su momento como una incomodidad extraña, como si se sintiera vulnerable, expuesta. Así que cerró la llave, se envolvió en su toalla, comenzó a secarse rápidamente, con la idea de salir del baño, ir a su habitación, que le daba cierto confort, cierta confianza, y allá vestirse. Envuelta en su toalla, con aquello, no debe de ser más allá de febrero, así es que hace frío. Cuando llega a la puerta, intenta abrir, pero la puerta no cede. No hay manera de abrirla. Insisto en que las puertas eran nuevas, las habían cambiado. Gira la perilla, pero la perilla no hace nada. Intenta jalonear y no hace nada. Golpetea la puerta para ver si se destraba y no ocurre nada. Revisa abajo a ver si hay algo tirado que pudiera estar obstruyendo. La puerta abre hacia adentro. Así es que algo podría estar ahí atorado, pero no hay nada. Ella sigue insistiendo en jalar aquello. Pero lo que seguiría la hizo sentir que moriría. porque de pronto, estando ahí dentro, comenzó a sentir que había alguien detrás. Es una chiquilla de unos 15 años, muy bonita. Está dentro de un baño. Acaba de salir de la ducha, envuelta en una toalla. Se siente completamente vulnerable y tiene la clara sensación de que hay una persona atrás de ella y específicamente un hombre. Su impresión es que había un hombre en el baño. Porque incluso llega a sentir una especie de contacto morboso, si bien no es una agresión como la que podría darse con un súcubo o un íncubo, es una sensación de que algo la está tocando claramente y ella mira hacia atrás y no puede ver nada, no hay nada, pero siente esto y después siente que no solamente es uno, sino que hay otras presencias ahí, en el mismo baño donde ella está, sin ropa, sola, en una enorme casa sola, aunque grite nadie la va a escuchar, porque lo hace, grita, grita, grita, grita, y sigue tratando de abrir la puerta hasta que finalmente pierde el conocimiento. Cerca del mediodía, regresan papá y mamá. Fueron a arreglar algo y ya regresaron. Y les parece extraño, primero, que las cosas de Lili estén ahí. Su maleta de la escuela, su chamarra. Cuando mamá sube rápido a la recámara, ve que el uniforme escolar está sobre la cama. Se apresuran hacia el baño. Apenas tocar la puerta se abre. Y adentro, en un rincón, se encuentra a Lili, prácticamente en estado de shock. Así, como se lo digo. Tras haberse desmayado, había logrado recuperar un poco la conciencia y se quedó en un rincón temblando. No paraba de repetir el Padre Nuestro y de rezar lo que pudiera. Estaba en shock. Tendrían que llevarla con un médico para que le suministrara algún tipo de sedante y pudiera dormir. Varios días estuvo muy mal. Tuvo que quedar dormida con sedantes, con una serie de sustancias, porque su estado era tal que en cuanto despertaba entraba en una crisis de nervios. No podía ni siquiera decir qué fue lo que pasó. Asumieron que había sido un susto, que quizá había visto a alguien dentro de la casa, pero el abuelo y el papá creen, por supuesto, que era algo más. Que era algo más. Solo que no saben qué. Los muchachos, Roger chico y su hermano, no han visto nada. Ellos no creen que haya nada. Sin embargo, y conforme pasan los días, hay cosas muy notorias, como por ejemplo que otra vez las paredes están grises. Esas que acaba de repintar el arquitecto están otra vez grises. Allá atrás, la hierba, todo esto, se ha muerto. El hermoso framboyán del rincón, a pesar de que lo regaron bien, está muerto. El jardín, a pesar de que se riega todos los días y se le ha puesto una capa de lama, que es la mejor tierra para jardín, está muerto. Poco a poco, ahí dentro crece una sensación de riesgo, de que algo no está bien. Finalmente llega el cura. El abuelo ha contactado a su amigo el cura, que es un hombre mayor también, muy sabio. Les dice que sí, que va a ser una bendición de la casa. No le han platicado de lo que se trata. Aquel hombre les pide que entren, se reúnan todos, se tomen de las manos e invoquen la presencia del Señor. Y sí, así lo hacen. Comienzan a invocar la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo, Arcángel fulano de tal, y hay un momento de paz. De hecho, todos sienten una ligereza estando allí. Pero conforme pasan de habitación a habitación, aquello va disipándose. Y comienzan a sentir cosas raras. Cuando llegan al último nivel y hace la bendición de cada esquina mientras reza en latín algo, se comienzan a escuchar otra vez las puertas. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Baste decir que el amigo sacerdote salió muy pronto de la casa, sin poder explicar qué es lo que habían visto o sentido ahí dentro. No volvería. De hecho, días después estaría bastante enfermo. Había ido a parar a la cama justamente después de haber estado en la casa. El abuelo se preocupa, por supuesto. No saben qué es lo que ocurre aquí. De cualquier forma hay que arreglarla. Llaman al arquitecto. El arquitecto les dice que esta vez tiene que cobrarles porque esto ya no es algo que tenga que ver con su trabajo y les propone quitar todo el estuco de las paredes, el yeso, limpiar hasta el tabique para que aquello quede bien. Esto significa que va a haber mucho polvo, Mucha basura, y por supuesto, cuando Mari escucha eso, lo primero que dice es: no hay problema, nos vamos a quedar en la otra casa, en la casa vieja, no la habían vendido. Su casa, aquella chiquita, nos vamos para allá. Juntamos todos los muebles, los ponemos aquí, solamente nos llevamos las camas, no sé cuánto, y feliz de la vida, la mujer se veía radiante. El abuelo acepta el trato. Van a ir a pasar allá unos días, sirve que Lili se recupere un poquito, ha estado muy delicada, aquella crisis de nervios. El médico que la está tratando dice que es algo propio de la adolescencia y que probablemente fue una descompensación, y con algunos medicamentos, quizá un poquito de revisión, porque quizás sea alguna cosita de el lóbulo frontal, epilepsia del lóbulo frontal con alucinaciones y todo aquello. Puede ser, por supuesto, hay que hacer estudios, pero lo mejor es que esté en un lugar tranquilo y seguro. La casa vieja. Bien, bien, bien. El arquitecto viene y comienza a trabajar. Y sí, efectivamente, tal como lo prometió, lo iba a hacer muy bien. Empezó por pelar las paredes, tallar bien. Y tallar bien era lijar primero y después comenzar a descascarar las diferentes capas de pintura para ver si el yeso estaba averiado o si era otra cosa. Y entonces vino la llamada. El abuelo contestó. Y aquel muchacho se veía muy nervioso. Había sacado a su gente, todos para afuera. En la habitación principal, habían encontrado unos diagramas en la pared. Al quitar las capas de pintura, había este horrible dibujo en la pared. Era una especie de animal como hecho con tiza o con carbón, con algo así. Cuando limpiaron la habitación de la chica, en la cabecera, en ese hermoso muro rosa que él había pintado, había otro dibujo, pero este estaba muy por debajo. No se veía ni siquiera sobre el yeso, sino en el propio tabique. Era algo que habían tallado. Era una marca, no sabría describirla a él. Pero quizá lo peor fue atrás. Cuando dio la orden de quitar el pasto, sacar la lama y quitarle 20 centímetros de la capa de tierra que tenía, comenzaron a encontrar restos de animales. Cabezas de pollos, plumas, patas. Encontraron una cabeza de chivo, todo eso enterrado ahí superficialmente, y no quisieron seguir más allá. Cuando iban a salir, el propio arquitecto fue testigo de algo que no podía explicar. Mientras estaba en la planta baja, viendo que todo el mundo saliera hasta confirmar si seguían trabajando o no, pudo observar en la parte de arriba cómo cruzaba caminando un hombre. Un hombre muy alto, acompañado de dos o tres que parecían ser niños. Como si estuvieran jugando, se escuchaba el ruido. Él sabía perfectamente que no había entrado nadie y que ahí no había niños. Nunca más volvió a la casa. Informó al abuelo de lo que había visto, de lo que había sentido, de todo aquello que encontró ahí, y el abuelo fue el que decidió buscar al dueño anterior. Para su sorpresa, el domicilio que había dado en la notaría era un departamento en una zona del centro de la ciudad totalmente vacío, ahí no había nada. Cuando preguntó a los vecinos si esa persona recientemente se había ido, le informaron que ese departamento tenía mucho tiempo de estar vacío. Evidentemente, había informado falsamente del domicilio. Cuando preguntó por la cuenta del banco donde habían hecho el depósito, el banco informó que la cuenta había sido cancelada recientemente. Es decir, que aquel hombre se había deshecho de aquel bien y no quería saber nada más, pero el abuelo era un hombre recio. Así que fue y preguntó a los vecinos, primero al de al lado. Casi no pudo hablar con él. Aquella persona prácticamente le cerró la puerta en la cara, diciéndole que no quería platicar de eso, que no quería hablar de eso. Preguntó al otro vecino. Y el otro vecino, atemorizado, le respondió que en esa casa habían pasado cosas feas, que prefería no hablar de eso. Pero el abuelo tenía lo suyo. Así que le habló al otro pariente, al que era policía, y le preguntó que investigara la casa. ¿Y sabe algo? Aquel hombre le dijo al abuelo: abuelo, no, mejor no, abuelo. Mejor no se meta ahí. ¿Qué pasó? La casa había sido ocupada durante algún tiempo por una persona que se presentaba a sí misma como alta hechicera, candomble, palo mayombe. Y con frecuencia, diferentes personas de las que vivían en los alrededores veían llegar vehículos de lujo, algunos de ellos escoltados por vehículos oficiales, patrullas, con policías. personas que bajaban elegantemente vestidas y entraban a la casa. Obviamente, ¿a qué iban? Después, en varias ocasiones hubo llamadas de vecinos que pedían la intervención de las autoridades porque oían ruido de animales, como si tuvieran una granja ahí dentro. Se oían desde cabras, gallos, puercos. Pero lo peor de todo es que oían cómo los mataban, y a pesar de que llamaron varias veces, nunca fue enviada una unidad de policía, nunca intervino nadie. Hasta aquella vez. Aquella vez llegaron federales. Arremetieron contra la casa, invadieron el lugar. Pero cuando llegaron ya no había nada. Los vecinos que habían hecho las denuncias tenían tanto temor que no querían hablar de eso. Y mucho más, porque apenas unos años atrás, en 1989, México había sido escenario de los llamados narcos satánicos, una agrupación delictiva que se había caracterizado, primero, por los sacrificios humanos. Sí, sacrificios humanos, como parte de sus rituales. Eran narcotraficantes, vendían droga en los Estados Unidos, traficaban con droga. Pero no solo eso, sino que, dentro de su ámbito, aseguraban tener poderes mágicos. El líder del grupo, conocido como el Padrino, Adolfo de Jesús Constanzo, se presentaba como un mago, precisamente de Palo Mayombe, como un gran sacerdote, que era capaz de hacer pócimas que daban invencibilidad, que podían proteger contra los disparos, que podían hacerte incluso invisible, pero para ello tenían que sacrificar gente. Aquello fue una nota que estalló en los medios. Adolfo de Jesús murió en un enfrentamiento con la policía en la Ciudad de México. Así que su sede de operaciones era este rumbo. Toda esta zona, había diferentes casas y más de uno supuso que en ese lugar habían operado narcos satánicos. Tras la llegada de los federales y el abandono de este sitio, finalmente la casa quedó vacía. Y obviamente, el propietario, o el que se decía ser propietario, le dio una manita de gato y se deshizo de ella. El abuelo entendió de lo que se trataba. Así que llamó al arquitecto y le pidió un último favor: tapiar la casa. Era un hombre de mucho dinero. Al abuelo ciertamente le pegaba perder dinero y a Mary y a Roger les pegaba más. Pero cuando el abuelo les expuso aquello y les dijo: nos quedamos donde estamos, la niña va a estar bien, todos vamos a estar bien, dejen aquello. El arquitecto fue allá, tapió cada ventana, colocando tabique con protección de varilla y todo como debe de ser, que nadie entre. Y la casa quedó ahí. Por lo menos quedó ahí hasta por allá del 2005 o 2006, cuando finalmente se dio la orden de demolerla completamente. Tras el fallecimiento del abuelo, Roger y su esposa decidieron que aquello no tenía por qué estar ahí. Simplemente era un riesgo. Habían visto que en alguna ocasión alguien había roto una pared y se había metido, probablemente vaguillos o algo, y estarían haciendo ahí cosas horribles. Ni siquiera quisieron saber qué había dentro. Mandaron equipo pesado con el arquitecto. El mismo arquitecto aquel demolió todo hasta el suelo, levantó cimientos, sacó la cisterna, quitaron 30 centímetros de tierra, todo parejo, rascaron por aquí y por allá y dejaron un terreno limpio que posteriormente se vendió muy bien. Al paso de los años, la gente ya no recuerda. Ya no saben qué fue de aquello, pero durante varios años, la casa estuvo abandonada. Según contaba el arquitecto, era un lugar en donde se sentía la maldad y en donde habitaba el demonio. Buenas noches. Hasta pronto.